Verano. Indiscutiblemente la estación más activa del año. ¿Te gastaste 8.000 pesos en Chupitos Bar? Estás en verano. Pasan cosas que no se pueden contar. 8 lucas en Chupi. 8 lucas de Chupi. Se tienen que escuchar como son. Pagaste vos el alquiler, flaco. ¿Qué dice el tuyo en este verano 2020? ¿Nos contás? Envíanos un WhatsApp al 116-400-7047. WhatsAppiemos con FM Box 102.9. Simples pero originales. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box, festejando 50 programas de vida. Nada más y nada menos. Muy buenas noches, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va, gente bonita de Quilmes y alrededores? ¿Cómo va, Ariel Amaral? Buenas noches, amigos. Una noche hermosa. Muy hermosa bien. Noche. Festejando 50 programas. Y tenemos para regalar de todo. Carnaval. ¿No? Y carnaval, obviamente. Tenemos para regalar fernecito, tenemos para regalar cervecitas, algunos otros premios. Así que hay de todo, ¿eh? No te olvides, quédate con nosotros y mandanos un mensaje. 11-6400-7047. Al fin estamos los tres juntos. Volvimos a estar. El trío de los panchos. Los tres mosqueteros. Bien, 22.05, 26 grados. Volvió el calor. No tanto como... No, tolerable. Perdón, los cuatro. Sí, claro, los cuatro no nos olvidemos acá. Sí, del mago. Acá, el mago de la radiodifusión. El mago de las teclas, el que maneja acá todo. Se lo extrañó nuestro operador. Igual un abrazo gigante a Marcelo Mendoza, que la verdad... Un espectáculo. La verdad, nos sentimos re cómodos. El lunes pasado, viste cómo llovió, y este señor estaba en la cancha, así con la lluvia. Exactamente. Después vamos a hablar de eso. No, dejamos. Se habla de fútbol, me parece que este... No. No se habla más de Independiente acá. Bien, no se cambian las pasiones igual, ¿eh? No. Para los que me ven en video, estoy con la camiseta puesta. Pero es así. No. Las pasiones no se cambian. Si se sufre, nos amargamos y se va para abajo el programa y no queremos eso. Bien, 50 programas tendrían que haber sido el viernes pasado, que nosotros empezamos los viernes. Claro. Pero lo vamos a festejar hoy. Seguimos los lunes con todo. A full. Así arrancás la Laura semana. Laura es la que nos dio el empujón. El dato. El dato porque... El dato ella curioso. Tiene todo anotado. Va anotando y preparando las tortas. La torta el lunes que viene. La semana que viene, así que... Sí, porque... Ven, Laurita, te esperamos con los brazos abiertos. Sí, a full. Espero que sea más generosa esta vez. Ahora que me acuerdo... Pobre. Ahora que me acuerdo que hablas de Laurita. Vi que subiste que vuelve Friends. Sí. Exactamente. ¿La reedición o...? No, es nueva. Mirá vos. En mayo de este año vuelve Friends en HBO Max. ¿Sí? Con los mismos actores. O sea, ahora. El elenco original con el tiempo. Exacto. Así que Laura está que se la lleva el diablo, que nos tiene que ponerse HBO Max. Hablando de series, ayer se estrenó The Walking Dead. Sí. Majestuoso. Lindo muy capítulo, bueno, ¿eh? Muy majestuoso. Yo ya el domingo a la mañana se lo estaba pasando. Sábado a la mañana. Domingo a la mañana ya te estaba pasando 8. El link para verlo. La verdad que me dejó con la boca abierta. Muy lindo, muy lindo. Y ahora, ahora tiene que estar en vivo. Ahora está en vivo por el Fox, sí, a las 10 de la noche, así que seguramente la gente lo está viendo. Carlito lo debe estar viendo. Bien, lo que acabamos de escuchar es New Order, o Nueva Orden en español, grupo británico de rock alternativo y electrónico, formado en 1980. Después de la muerte de Ian Curtis de Joy Division, se forma New Order para quedarse hasta el momento. Hoy puso Polygor. Exactamente. Puso que va a ser Pet Shop Boys y New Order gira de Norteamérica 2020. Sí, sí, yo lo vi podrían venir para acá, Y bueno. Ojalá. Sobre todo Pet Shop Boys, no New Order. Ya vi la banda. Sí, Pet Shop Boys todavía no nos llegamos a ver. Sí, así que es una banda. Muy bueno el show. Banda que viene de 1980 hasta la actualidad. Este año tenemos varios. ICDC. Metallica en marzo. Metallica, sí. Va a haber que juntar la tarjetita, bueno, va a salir rojo. Fuego. ¿En Lollapalooza también no está Guns o estoy equivocado? El Guns N' Roses. Sí. Es verdad. Hay que elegir qué hay que ir a ver. Sí, convengamos que hoy las bandas internacionales en Argentina son muy, muy elevados los costos de las entradas. Con la economía como está, lamentablemente. Es difícil. El otro día escuchaba que decía Green Bank también, porque hablaban de que también nace una nueva gira de los Stones. Ay, ¿puede ser que venga? Los Rolling Stones sacan una nueva gira. Y estaban hablando, pero el tema, justamente, ahí surgió el tema económico que se hace impagable. Entonces, bueno, está esta tentativa de si se hace. Justo hablando de los Stones, nos llegó la revista Rolling Stone el fin de semana, que están en la tapa los dos ratones paranoicos. Que es, digamos que es como la contrafigura de obviamente... Son los Stones argentinos, digamos. Exacto. Acá dice, del garage a la legendaria Cumbre Stone en River. Sí, porque fueron... Teloneros, ¿no? Fueron los teloneros principales, claro. Exactamente. Jovencito estaba. Re mirá. Joven, Juanse, pero eran... ¿Qué tendría? 20 años la tapa de Rolling Stone. Y salieron las 60... películas de terror más importantes. Mejores de las últimas dos décadas. Después vamos a ir hablando un poco. De todos los tiempos. No, y sí, si tenemos que decir de todos los tiempos, me parece que en primer lugar tendría que estar El Exorcista. Yo creo que sí. Rompe todo. Y a mí la que me gusta mucho, mi viejo, obviamente, es Nosferatu. No la vi. Bueno, Nosferatu es de culto. Sí. Hay un par de Nosferatu dando vueltas. Así que bueno, estuvimos escuchando New Order, clásico bailable de los 80. Te ponen el New Order, pa, empezás, ta, ta. Mal. Hoy estaba viendo el video de Coppola otra vez recién en Bendita TV. ¿Cómo le gusta la negra? Agarró una negra y le apoyaba re mal, estaba enloquecido Coppola, no y la tiene había mujer, visto. Tiene que aguantarla la mujer que le... Se bajaba los pantalones. No tiene drama, estaba full. La pistola de humo, estaba... Ah, bueno, yo pensé que estaba con las pistolas. No, ¡belleza, nene! Belleza. Oh, otro que faltaría Bambino, en la... Bambino, Coppola y Maradona. ¿Te imaginas una sobremesa? Bueno, el Diego no sé la sobremesa porque qué te va a decir, pobre... Pobre Diego, el otro día. Igual me hizo llorar, Lloré como un gil. No, escuchaste, ¿no? Lo que dijo, por casualidad. No se entendió. No, escuché por momentos que dijo el Boche es el más grande. Sí. Yo no tenía videos y lo venía a ver a la cancha. Exacto. Esas cosas que también él aprendió del Boche. También dijo que tendría que llamarse Bochini el estadio. El estadio que está el proyecto de que va a tener un nombre compuesto. Es Ricardo Enrique Bochini, Libertador de América o Libertadores de América, Ricardo Bochini. Muy largo, ¿viste el nombre? Sí. Tenía más problema que... Bien, llámanos al 11-64-007-047. Vamos a sortear todo lo que tenemos. Lo vamos a sortear, porque así además que... estamos festejando carnaval. Lunes y martes, carnaval. Y estamos festejando nuestros 50 programas. Obvio, acá. Todo. ¿Hay un llamado? A ver, dale. Hola, chicos de Radio Box. Felices 50 programas. Sí, soy Sila Maral y estoy desde Tucumán. Ay, Dios mío. Es verdad, el hornito y la esencia de Yud están listas para que entreguen y sorteen hoy, solo que está en casa ahí de está. Ariel. Y le avisé a todo el mundo, menos a Ariel, que estaba. Justamente, la persona que tenía que saber y traerlo, nosotros. Igual hagan el sorteo, está a disposición para entregar esta semana. Les mando muy un beso bien. Enorme desde acá, desde el sol tucumano. Hoy... Feliz. Se le cortó. Lo cortó ella. ¿Se ahogó? Sí, se ahogó y el de la pileta está. Así que bueno, un hornito, qué bueno. Un hornito bueno. con una esencia de Jules. Están buenísimos. Nosotros tenemos uno en casa. Sí, la verdad. A lo primero le poníamos las gotitas así puras sin agua, una baranda. Una baranda quemado, no sé. Y le digo, Gordi, no, va agua y un par de gotitas. Una idiota era, viste. Bueno, así que hace como Sil, llamanos. Y obviamente es una quinta integrante de Insomnia. Sila Maral. La esperamos, cuando quiera está más que invitada. Y ella. Y que nos cuente hoy que tenemos la consigna, ¿cómo festejabas el carnaval? ¿Cómo festejabas el carnaval cuando tenías? Yo tengo historias de carnaval. Oh. ¿Sí? Alguna le tiré el mensaje a Marce en ese momento para recordar. Bueno, ahora después en el segundo bloque contamos. Qué sopa por hermoso. Ay, Dios mío. Eso por vivo, ¿viste? Sí, yo también tengo que contar. Era chico igual, pero bueno, era de picarón ya. Mano floja tenía. No, la mano no participó. Muñeca brava, le decían a Ariel. Dios mío, bueno, vamos a ir al próximo tema. Banda, que también es como desprendida de un integrante de Depeche Mode. Se va de Depeche Mode y se va. Primero, antes de ir con Erasure, con esta mujer que canta perfecto, que no me acuerdo bien el nombre, ahora después les voy a decir después del tema. Pero la banda se llama Yasu. Don't go. Oh, mirá, escuchá. Clásico, dale. Papá. Around when I heard the sound of footsteps on the floor. Said he was killer. Insomnia por Radio Box 102.9. Comienza tu semana con la mejor música, clásicos del rock y tecnopop. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Por Radio Box 102.9. Gracias, gracias totales a Agustín Albornoz, hijo del Negro Albornoz, sí, capo. Gratuitamente nos hizo esto y otras voces que después la vamos a estar pasando. Sí. Lo pedí y lo tenés. Gracias a él que está con nosotros. Quería mandar el saludo a todos nuestros auspiciantes. Heladería Benedetta, el mejor helado artesanal acá de la zona. Lo pedís, lo tenés ahí, el delivery al toque. Sí. Autoservicio Marchesín. Sí. Granja de Jambería Sanic. Giselle Eventos. Amar al Whisky. Claire Niels. Así que gracias a ellos. A todos. La verdad que... una mano gigante. Gracias a ellos estamos aquí, ¿sí? Bien, lo que acabamos de escuchar, Yazú, con el señor Vince Clarke, ex compositor de Depeche Mode, estuvo hasta el año 1981 en Depeche Mode y después se fue para hacer este proyecto con Alison Moyet, que me había re olvidado de la vocalista, que es una genia, que tiene una voz impresionante. Fue una banda que estuvo de 1981 a 1983, 2008 y 2011 fue la última vez, ¿sí? Y después él se fue con el señor Andy Bell a Erasure, ¿sí? Bill Clark, que es un genio también, que le hace todas las bases a Andy Bell. Así que bueno, es una banda muy buena que sigue hasta el día de hoy. Este tema es como clásico retro de todas las fiestas también. ¿Sí? Mirá, si vos querés bailar en una fiesta, va, por lo menos la música nos gusta a nosotros. Ya tú lo tienen que pasar a full. ¿Sí? Después escuchamos a Pecho Boy, que es un grupo electrónico de pop electrónica que a mí me encanta, ¿sí? Que es del Reino Unido, con el señor Neil Tennant, que es el vocalista, y Chris Lowe, que es el vocalista también y tecladista. Están desde 1981 y es hasta la actualidad. Y como hablamos con recién con Ariel, era, es uno de los mejores temas reversionados de Elvis. El mejor cover de Hugo Zimmerman, sí. Sí. Bueno, tenemos que recordar lo que, la gente que estuvo en nuestros programas. Primero estuvo... Knock Signal. Sí. Ah, después tu primo. Sí, Detonador del Rock, detonador que tengo que decirle. Rock. Yo siempre me olvido, pero tenemos que decirle... ¿Ellos cantaron en vivo? No hicieron. No, pero tendrían que... Porque cantan re bien. Y a los que le está yendo perfecto, antes del huracán que estuvieron acá, ellos se hicieron un acústico muy bueno, gente. Este miércoles están despertándonos. Están en sí. Así que le pasamos ya el chivo porque vayan. Creo que a partir de las 22 horas, si no estoy equivocado. Sí. Yo, ¿sabes que tengo una carpeta de Spotify de rock argentino y me sale antes del huracán? ¿Viste? El tema Barcelona. Así que, bueno. La verdad. Hace poco estuvieron sonando, los vi también por televisión. En Telefe, como lo que se viene con el rock. Estuvieron en Cosquín hace muy poquito también. Sí. Está flotando mucho en las redes ahora los videos del recital de La Trastienda del año pasado. Qué bueno. Así que no, la verdad que viene muy bien, viene levantando mucho. Y esperemos que tengamos posibilidad de verlos en el Cosquín que se hace en Buenos Aires. ¿Cuándo se hace? 10 y 11 de octubre, se hace por única vez. Cosquín Rock en Buenos Aires por los 20 años. Ahí está. Exactamente. Eso es lo que iba a decir. Así que bueno, vamos a tener un festival argentino de rock. Exacto. Sí, como veníamos teniendo el Quilmes o con el Pepsi. No sabemos quiénes van a estar. Todavía no vimos la grilla. Yo calculo. A ver. Charly García, seguro. Las Pelotas, no faltó en ninguno. Sí. No faltó en ninguno. Seguramente Charly, seguramente Ciro y los Persas. Divididos. Yo creo que Ratones Paranoicos. No sé si va a estar. Calculo que va a estar Las Pastillas del Abuelo. La Berizzo, tal vez. Seguramente va a estar La Berizzo. No creo. No creo, pero no estaría de más. No estaría de más, ¿no? No estaría de más. Así que bueno, vamos a tener dentro entonces. Monos del Gueto también, que nos acompañó. Monos del Gueto acá vinieron y hicieron desastre. Están en la costa. De gira por la costa y el 3 de marzo era. 3 de marzo. El 3 de marzo van a estar en Andén 18. ¿No es el 9? Bueno, después le vamos a mandar a Juancito. 3 o 9. Sí. Creo que 9. 9 de marzo. Así que vamos a ir a verlos a Ander. Ese día lo vamos a ir a ver. Sí, el Ander. Al Ander me salió. El Ander 19. Así que vamos a ir acompañándolo. Tuvimos bastante. Y toda la gente que quiera venir a nuestro programa de lo que es música, están más que invitados. Totalmente. Obviamente es una mano para nosotros y una mano para ellos también. Sí, sí. Porque la difusión... Mirá, yo siempre cuando miro antes de huracán digo, me quedé, porque yo no puedo creer, porque mirá si después están... Una mano lava la otra y dos te lavan la cara. La cara. La cola. Claro, exactamente. Así que nos llamás al 11-64-00-7047 y te llevas un montón de premios. Tenemos las Antares con agua hecha con agua de mar. Antares Atlántida. Salada. Sí. La única versión de... El sorteo se va con los audios de hoy. Con los audios de hoy. Los acumulados también. Sí. ¿Acumulados también? Sí. Claro, sí. No sé, al menos el Fernet. El Fernet ya viene de los programas. Eso sí, es verdad. Entonces, sí. Pero las Atlánticas que empezaron en Goir dieron de rotación de vuelta, es aseguró con audios. El Fernet ya viene desde antes, ¿sí? Así que lo hacemos desde antes. El hornito y lo de son Sil, del día de hoy, de los es de 50 hoy, de hoy. Exactamente. Carnaval 50 programas. Así que mandar mensaje. Aprovecha. Escúchame una cosa. ¿Qué hacían en carnaval? Vamos a ir a una edad determinada. Por ejemplo, yo me acuerdo los cursos. El bombero loco. Yo llegué a jugar con agua en el corso de Berazategui. Sí, totalmente. Y una vez sobre Mitre y 159, Mitre y 159 se hacían los corsos que se podía tirar agua. Yo andaba con el bomberito loco. Tendría 4 o 5 años. Espuma. Me acuerdo patente que después de ese día no hubo más corso. ¿Por qué? Porque había un estúpido, porque otra cosa no puedo decir, que le puso en un pañuelo monedas y empezó a revolear el coso y empezó a pegarle a la gente. Siempre hay algún desubicado. yo me acuerdo patente porque mi mamá y mi papá se asustaron y nos sacaron. Le pegaron en el ojo. Y después, ¿vos podés creer que después de eso nunca más hubo corso? Habrá sido por otra cosa, no creo que por una. Porque antes se armaban sobre Mitre y 159. Yo me acuerdo de jugar mucho en la esquina de mi casa con las bombuchas. Sí, no, yo a mí no. Bombucha, pero sí, azul. Claro. Sí. Ponían sal la gente al lunes. Yo no era tan malo. No, quería... La hacía un poquito más chiquita de lo normal para que no duela. Se te reviente en el aire. Escuchame, ¿y vos le tirabas a cualquiera que pasara? Y a veces sí le tirábamos a los colectivos. Me imagino. Claro, sí. Me imagino. Moscones, le tirábamos al colectivo, a ver si entraba por la ventanilla y... Pobre gente. Dios mío. Pero viste que de chico uno no mide la maldad. Yo siempre trato de explicarle a Martina eso también, que uno no mide la maldad. No, no tiene noción sabe. De los límites. No. Más allá que te los enseñen, la picardía, el probarlo, ¿entendés? El joder con eso, está siempre. Me acuerdo de las fiestas de la espuma, Nancy. Oh, las fiestas de la espuma hasta ahora mismo se siguen haciendo en algunos boliches, Lo que más me acuerdo es la careta de Balá. La caretita de Balá, no me olvido más. Eso estaba buenísimo. Yo me acuerdo de los, travestis bailando. ¡Oh! La de He-Man, estaba la careta de He-Man. Y como viste, y le pegaban al tambor y toda la gente se volvía loca y los travestis andaban. Las boleadoras de las travestis. Es impresionante. Había un. Acá el que puede hablar la posta, que ojalá que esté escuchando, es Carlito. Ahora, los corsos sí, hay corsos todavía en Varela. Porque Carlito bailaba. ¿Cómo están? Mensajito para Marcia y para Gise de Radio Insomnia. Bueno, mi nombre es Esteban. Me acabo de dormir una siesta desde las 4 de la tarde y me desperté hace un rato. Qué Dios mío, hoy a la noche un poco desorientado no todavía. No sabemos si vamos a salir a una vuelta, si vamos a comer acá, vamos claro, a ir a un helado, a tomar una cervecita. No sé qué vamos a hacer todavía. Pero bueno, me engancho con la radio ahora y veo que están hablando de... De pelis bizarras y de clásicos. Sí. Bueno, nada, mucho material ahí para hablar, ¿eh? Mucho. Película rara, El cien pies humano. ¿Oh? Esa fue terrible, la verdad. El terror era bizarra. Ese. Hay un montón más, ¿no? Pero bueno, esa es como que... Ahí y hace muchos años, yo era chico, fue la primera película que me causó insomnio. Sí. Y terror nocturno se llamaba Supersticiones. Creo en mi recuerdo que era peor que El Exorcista. Tremenda la película. No la vi nunca. ¿Cómo más. Dijo? De hecho la he buscado y he encontrado muy poco. Pero bueno, acá estamos para hablar de lo que tengan ganas. Y obviamente tenemos muchas ganas de tomar Fernet. Así que bueno, quiero participar por el sorteo. Díganme cómo. Ya está. Perdón, ya entraste. Lo caído del catre, pero recién me despierto. Ya está, con saludos el mensajito. A todos, lo mejor para ustedes. Y estamos escuchándolos, Abrazo. Muy qué grande, bien, Esteban. Muchas gracias. Por mi el familia, mensaje. Saludo grandísimo. Te digo, Esteban, la próxima vez que vayas a Requiem, avisá si vamos todos juntos. Claro. 1982. Sí, yo tengo ganas. Él sabe que yo soy del antro. Así que, Esteban, ya entraste. Participás por la cerveza y por el Fernet. Gracias sí. A Mariana, seguro que te fue a despertar. Sí, pues ya le dije, andá y despertalo. Escúchame. Y justo estaba hablando. El único acá que tiene la posta de los carnavales... Año 90 es Carlito que bailaba en la baila comparsa. Baila muy bien. Cuando era flaco. Y hace los pasos. Yo le tengo que decir que venga a hacer los lo pasos hace y lo graba. Muy bien. Lo grabo. Muy bien. Película, ya sí. Tocando el tema de Esteban. Película rara que vi, Freaks. Freaks, de año Freaks. 1920. Hay un tipo, que son todos freaks, pero posta. No hay ninguno trucado ni maquillado. Hay un tipo que le faltan, hablando de cien pies humanos, le faltan los dos brazos, las dos piernas. El tipo se pone arriba de un cajoncito y prende un cigarro, así, todo con la boca. El dueño del circo, un enanito. Estaba enamorado de una enanita y la enanita no lo quería. Viejísima la película. Sí, yo me parece que vi algo de eso. Se enamora de un tal Hércules, ¿viste? El forzudo del circo. Sí. Y ahí se arma quilombo. Pero después no lo matan a... Lo matan entre todos. Entre todos los freaks lo matan a Hércules, pobrecito. No, ¿sabes por qué lo vi? Porque hay una sátira de los Simpsons. Sí. Sí. De puede esa ser, película. Sí, porque fue la primera película. Si no estoy equivocado, Marshall era la mujer barbuda o algo sí. Bueno, el cien pies humano. ¿A vos te parece? Mira, Ariel, el cien pies humano. Mira. Rarísimo. Hay que... Yo tengo un amigo que dice el alacrán humano. ¿Por qué? Porque se defiende con la cola. Bueno. Y superstición, 1982. Ahí está, Soy un Freak. Esta es la canción de Vicentico, que es nueva, ¿no? Esta es la que salió el último momento. Suena en la radio. Sí, a full. La primera que la escucho. A ver, escuchó. Hoy tengo muchos llamados. Mira, estoy contenta. A ver, ¿quién habla? Buenas noches, Radio Box. Insomnia, dice Marcelo, Ariel y compañía. Ahí está. Soy Maku. Y en primer lugar, quiero desearles muchísimas felicidades por estos 50 programas. Gracias. Desearles que vengan muchísimos, muchísimos programas más. Y mi opinión es que Insomnia tiene que ir 2 veces a la semana. No sé, piénsenlo. Piénsenlo. Una anécdota del carnaval es como jugaba. Y jugaba con todos mis primos acá en la calle. Sí. Pero tenía una particularidad, no me gustaba que me mojen. Cosas de chicos, ¿no? Así que nada, eso. Nuevamente felicidades, le mando un beso. Chau, chau. ¿Querés ir a tomar algo? Maju, somos iguales. Reurtiva, yo miraba nosotros... cómo mojaban a los demás y no quería que me mojen, ¿eh? Sí, olvídate. Así que sí, lo ideal es... A mí me gustaría ir toda la semana, pero no se puede. No, aunque sea los viernes más temprano. ¿Lo conoces a Don Billetín? Diría... Se complica por eso nada más, pero estaría... A mí me gustaría hacer los lunes y los viernes. Como sí, los viernes los extraño, Ariel, yo. Sí, por más cansado que estaba, a mí me encantaba. Yo llegaba medio... Acá freak. Los cuatro estábamos medio, a veces medio tequeando. Estamos todos detonados, pero bueno. No importa, lo hacemos. Lo que pasa es que el sábado yo con él, creo que en tu caso también, teníamos más tranquilidad. Exacto. Estábamos más tranquilos. Claro, sí, ni hablar. El martes nos tenemos que volver a levantar temprano. Claro, así que Majo, muchas gracias por el mensaje. Un saludo grande. Divina. Un saludo grande. ¿Qué te iba a decir? Esteban nos saludó por los mensajes, así que lo borramos del sorteo. No saludó por los 50 programas. Me habló del 100 pies y de superstición que no tenía nada que ver con el carnaval. Si no, mandás un mensaje ahora saludando por los 50 programas. Chao, papá. Bueno, llamás al 1164-007047 y nos decís, ¿qué hacías en carnaval? ¿Y vos qué hacías en carnaval? Contame una de las anécdotas. La neda, diría Balá. A ver. Bueno, primero, obviamente, las bombitas era... Le ponía sal. No, yo lo que hacía es inflarla mitad aire, mitad agua. Ah, sos malo. Era malo. Y picaban lindo. Las chiquititas también. Las chiquititas eran traviesas. Claro, la tenía que tirar fuerte, si no la reventaba. Y después tuve una época que jugábamos mucho con espuma. Con la nieve de carnaval. Claro. Y me he ligado algún sopapo por tirar nieve debajo de la pollera. Sí, te contaba. Boludo. Debajo de la pollera. Claro, agarré una vecina que andaba por la calle y le tiré nieve por debajo de la pollera. Oh. Te pegó. Me pegó un sopapo. Te cacheteó. Yo calculé. Era porrete, yo tendría 11. Ah, pero era bastante. La pibe tan picado, ¿eh? Por eso te dije, yo de chiquito era picarón ya. Era chiquitín. Y la piba era un poquito más grande, la piba tendría 16, 17. Estaba en sus primeras manualidades. ¿Qué te iba a decir? Así que me llevé un hermoso sopapo de premio. Nunca más jugué al carnaval después. Nosotros con Gisela un día estábamos en Mar del Plata, justo cayó carnaval. Fuimos a la plaza que está lo último en la peatonal. Y veníamos caminando así todo, tirando espuma. Para una viejita, me llenó toda la jeta de espuma. No me la esperaba la vieja, porque era una viejita chiquitita, así, 80 años, venía con el bastón. Sentada, la sacó estaba. De. No me acuerdo cómo. La sacó, no sé dónde la tenía. Tipo arma, ¿viste? Todo en la jeta me la dio. Así dije, esta me la voy a cobrar. Fui, compré, como se la vacía. Pasó la... así. Sí, le di a la vieja con todo, le pegué una patada en la cabeza y me fui. Y la señora se reía. Sí, estaba sentada, era chiquitita, estaba sentada, claro, y él. No, para mí estaba parada, no me acuerdo. Pensé que me estaba llamando por algo, este hombre. Acercarte al micrófono, tonti. Escúchame, y ese día después te vengaste. Sí. Pero se tiraban a mansalva, me acuerdo. Sí, se re divertía la gente. Están haciendo muchas fiestas de carnaval por todos lados. Sí, sí, sí. Damas gratis, Las Damas Palmeras. Gratis estaba en, mira, en San Justo, y es posta esto. Hacían viernes, sábado, domingo, lunes y martes, y cerraba, mañana cierra Damas gratis. Está para ir, ¿eh? Sí. Estaría bueno. Y hoy creo que estaba, ¿qué era lo que te había dicho, John? El polaco con Chambao, creo que. Sí. Y así, pero gente que... Los Totora, Agapornis. Artistas del ambiente ese reconocido. Sí, estaba. Sí, sí, sí. Así que en San Justo parece que se pone. Acá en Quilmes yo vi que no sé si había algún lugar, ¿sí? Hoy estuve por a los alrededores de ahí de la cancha de Quilmes y estaba... Ahí es donde se hace, ¿no? Sí, ah. Porque este año yo no vi el corte en Avenida de Plata, que normalmente ponen las gradas. No, y... ahora lo hacen ahí en el Parque de la Ciudad. ¿El anfiteatro? Se le dice Parque de la Ciudad. Parque de la Ciudad, mirá, sí, no me está diciendo el operador. Mira. Bueno, re bien. Bueno, llámanos entonces al 11-64-00-7047 y dejanos tu mensaje por el Fernet, por el hornito, por la cerveza. ¿Qué más? Y para saludarnos. Claro, primero para saludarnos. Principalmente. Primero para saludar por lo... Ponele, que no tenés ninguna cosa de carnaval, decinos cuál fue la mejor película de terror. Así vamos preparándonos para decirla. El paranormal, la verdad que nos está costando un poquitito. Sí, sí, sí, nos está costando se un poco. Se tienen que copar con las... historias. Con las historias. Ariel está desesperado. Pasa que es sería el primero que hacemos. Sí, del 2020 no. También, ¿eh? Todavía no lo hicimos. Bueno. Estaba ganando Talleres a Huracán 2-1. Por el torneo de primera división. La Superliga. La Superliga. ¿Cómo quedó puntero? River. River, sí. River. Sí, sí, sí, puntero. ¿Qué pasa con Independiente? ¿Boca a 3 puntos o igual? Boca a 3 puntos. ¿Qué pasa con Independiente? Creo que no está jugando. Y no, la verdad, no está jugando. Recalculando. Un desastre. Escuchame, Pusineri. Sí, no. ¿Se va? No, yo creo que no. Ojalá que no. No tiene nada que ver. Bueno, no, pero cada vez que pierden le echan la culpa al director técnico. Pero en este caso no es. Para mí ya. Más profunda. Ya es más profundo el tema. Me parece que estamos en un equipo come técnicos, ¿me entendés? En el cual el ego ya. Hace falta, me parece, una limpieza importante. Cecilio Domínguez ya. Sí, ya se fueron. Hubo malas inversiones en las compras de los jugadores. Hay jugadores que se retuvieron que para mí se tendría que haber ido. Martín Benítez se fue ahora por poca plata se cuando en su momento se vendía a Rusia. Franco. Y no se lo vendió porque se lo quiso retener cuando el jugador se quería ir. El jugador se quiere ir, es un profesional y se tiene que ir. Olvidar. Tiene que crecer y no jugar a menos porque nosotros queremos retenerlo. ¿Por qué Alan no termina Franco pasando? Estaba por cerrar para ir al equipo al Galaxy, de Guillermo. Al equipo de Guillermo Schelotto. Así que bueno, ya está. Perdimos con Gimnasia 1-0. Minuto 49. 49, mirá vos. Minuto 49. Y lo vi el gol, estaba yendo en cumpleaños. En un homenaje al inicio del partido, un homenaje al Diego. Se le regaló una camiseta número 10 de Independiente. Sí. De mano del Bocha. Del Bocha. La verdad que fue un momento para lágrimas. Los que somos. Para los que son fanáticos independientes. Para los que son. Sí, gusta el fútbol. Y un poquito más de 30 y pico. Que tuvieron la suerte de quizás ver al Bocha en la cancha. Con tu viejo, con tu tío. Sí. Con tu abuelo. Para mí fue un momento de lágrimas. Pero la verdad que lo disfruté mucho. Sí. Lo disfruté mucho. Todo sí. Bueno, mirá. Después, bueno, el partido aparte. Bueno, y el partido, últimamente parecemos un equipo dedicado a sufrir. Parecemos Racing en... El Racing en los 90. Tal cual. Tal cual, estamos en esa posición. Y bueno, nada. Esperemos que en algún momento vamos esto a ver, cambie. El jueves juega allá contra Fortaleza. El jueves Brasil. Estamos jugando, sí, por la vuelta de la Supercopa. De la Supercopa, perdón, de la Copa Sudamericana. Sudamericana. La nueva Supercopa. Así que bueno, vamos a ver. Así que vamos a ver cómo sale todo. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Recién acabamos de escuchar al señor. ¿Otro clásico? Obvio. A Vince Clark, pero ahora con Erasure. ¿Sí? ¿Model Talking? No, esta es Model Talking. El Model Talking es full, ¿eh? Escuchá. Si no bailaste esto. Ah, esto está buenísimo. Bien, vamos cómo bailo. Tingue, tingue, tingue. Me encanta Pachano. Bien, Pachano va a estar en el Bailando de Chile, ¿eh? Jurado, se fue de acá. Ahora hablamos de ¿sí? Viña del Mar, ayer estuvo Ricky Martin. Ricky Martin, avejentado. Escucha, Ricky Martin, pusiste tema este. Vamos con este temazo. Bien para Ricky. Vamos con Andy Bell, dale, chao. Why you make me work so hard? That you give me no, that you Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Claire Nail Club. Salón boutique de manos y pies, perfilado de cejas y make-up, servicio de peluquería. Encontranos en Instagram, arroba Claire-Nail Club, en Facebook, Claire Nail Club. Llámanos al 115-388-85-501. Te esperamos en calle 149, número 1251, Berazategui. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930, Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53-57-88-96 o al 112-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Insomnia por Radio Box 102.9. Comienza tu semana con la mejor música. Thank you. can try me otro crazy. Clasiquito para el programa. Primero, Erasure, A Little Respect y Fun You Love Cannibals. You Drive Me Crazy. Y lo que se viene. Lo que viene. Bueno, primero quiero mandar un mensaje grande para mi sobrinito Joaquín, que me está escuchando. Tiene un genio. 10 años ahí detrás. La verdad que es un capo. Sí, muy a Juan y también. Se porta muy bien. Y Juan y el negrín el también. El otro es un demonio. El demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania da vuelta por la casa. Oh, insoportable. Me contaron que calza bien el Lenin. Sí. Chiquitito y la tiene como son una terrible. Coca de litro y medio. Bien, así que le mandamos un beso grande a Joaquín que nos está escuchando. Qué grande. Grande. A mi prima Nati y a Leandro. Leandro cumplió 40 años. Estuvimos el sábado. Está impecable. Sí. Está excelente. No tiene ni una peca. Bien. 11-6400-7047. A ver, ¿tenemos mensajes? A ver, dale. Hola Radio Box, Insomnia, chicos, señor operador, Paula desde Chile, anda presente escuchando el programa como cada lunes. Feliz 50 programas, que sean gracias, muchos, gracias. Muchos más. Y acá no celebramos los carnavales, así que nada. ¿Cómo no? Les mando un beso, ¿no? Un beso gigante. Bye. Chao, gracias. Ella siempre se acuerda, Paula, ¿sí? Así que te mando un beso grande y a todos los chilenos también un beso grande, ¿sí? Y por ahí está ya en Viña del Mar. Estamos viendo Viña del Mar con la señorita Mon Laferte, ¿sí? Lindo estilo tiene, Pinap. Sí, me gusta la y ropa. Tiene linda voz. Lo único que me gusta, pero bueno. Ay, qué malo que es. Qué ayer malo arrancó que es. Viña del Mar. Ah, con Ricky Martin. 2020 con Ricky Martin. La verdad que Ricky Martin... Impecable. Lo único que no me gustó, cantó un tema en inglés, pero después lo demás estuvo Living muy bueno. Living la vida bueno. loca en inglés. No me gustó. Y bueno, pero tenía su versión en inglés. Sí, pero estás en Chile, Viña del Mar. Será. La habla es hispana. Es un festival internacional también. Claro, eso es lo que decía Gisela. Le habrán puesto un billetín para que cante en inglés. Seguro. Lo que pasa es que es un festival latinoamericano, más allá de ser puede llegar a ser controversial en un momento en el que Chile está bastante belicoso. Pero dentro yo del Chile dije, mismo. Este eso va es lo can- que yo. Este va a cantar todo en inglés, pero no, me cerró no, la boca. Y después cantó todo, la Copa de la Vida, también en la mitad inglés y mitad castellano. También me pareció. Castellano creo que no se dice más. Puede ser que sea español. No está, castellano es el idioma original. Sí. Sí, español es de España. ¿En serio? Así que bueno, gracias a ¿cómo se llama la Paulita. Chica? Paulita. Sí. Gracias por el mensajito. Sí, ¿tenemos otro mensaje? Hola amigos de Radio Box. Yo festejaba Silvina. Con bombuchas. Bombuchas. Pero era matar o morir la guerra de bombuchas con los vecinos. Y ni hablar la que tenía sal. Ah, mira. Maldita era. No, esas son las que preparaba lindo. Marcelo. Ahí está. Los corsos. Las que tenían sal. La verdad que los carnavales acá en la Argentina siempre fueron para los chicos. Ahora se dejó de hacer, ¿viste? Antes se jugaba a los baldazos, me acuerdo. A full. Yo tengo una de mis primas en Santa Fe, en Reconquista, que es reina del carnaval. Siempre estuvo. Sí. Concursando, viene concursando hace años. Unos uniformes, las familias, la verdad. Siempre atrás de ellos. Sí. La producción que tienen que hacer para poder llegar es increíble. Creo que están todo el año, ¿no? No. Están laburando, sí, todo el año. Inclusive, cuando no están laburando con los uniformes, están buscando sponsors. Porque imagínate que... Claro, si no, ¿cómo te bancas todo eso? No es barato. No hablaron mucho esta vez de los de Gualeguaychú, ¿viste? No se le dieron tanto, porque siempre Brahma es de sacar. Yo me acuerdo haber ido a Gualeguaychú, pero lo que tomábamos en esa época, me acuerdo que éramos tres tomando latitas. Pedino en la tradición. Carlitos, mi amigo, el que organizó el viaje, cargó dos heladeras, ¿viste? Las más grandes, digamos, de las portátiles, con latas de cerveza. Sí. No habíamos hecho una hora y media de viaje. Ya no había más. Tuvo que parar para subir la segunda ladera porque entre tres o cuatro nos habíamos bajado una ladera. Y nos cobraba la lata en ese momento. Me acuerdo que encima fuimos. Estaba Brahma como sponsor, pero eran los primeros tiempos de Schneider. Sí. Entonces estaba el Schneider de litro un peso. Oh. Cuando la grama salía 2, 2,50, ahí sí. Las Negras de Lido estaban un peso. Y salía como piña. No, vos no sabés lo que tomamos ese día. Escucha, Eddie Grant sonando de fondo. Este tema está buenísimo. Joana. Qué bueno. Y ahí me acuerdo haber visto Papelitos, Marí Marí, o sea, comparsas sí. Increíbles. Ah, me suena, Marí Marí es conocida. Sí. Hay una en Brasil también, puede ser que también se llama así, Marí Marí, ¿no? No lo sé, no yo lo sé que... Fueron a los carnavales. Sambódromo, a los carnavales. Tampoco hablaron de los carnavales en Brasil. Marí Marí, no me acuerdo si no estuvo en Tinelli. ¿Te acordás que hubo una chica que estuvo, que quedó después que era comparsa? No me acuerdo cómo se llamaba. Yo te digo, las chicas que bailan en los corsos de allá de los carnavales son increíbles los cuerpos que tienen. ¿Te acordás la que había salido? Había una chica que hizo, que salió bailando y había salido. Por una causa, no me acuerdo si fue la causa así, la que estaban contra las petroleras o contra las papeleras. De las papeleras esas. Exactamente. De las papeleras, al final. Y estuvo en Tinelli después. Claro, ahí está. Esa misma chica. Ah, tenés razón. Y esa, si no estoy equivocado, estaba en Marí Marí. Tenés razón que salió y era linda chica esa. ¿Qué memoria tienen ustedes, loco? Es verdad, tenés razón. No, esto tiene memoria porque se acuerdan de porque la cara de la mina. Aparte. Olvídate. Bueno, ahora me está diciendo mi prima que le mande saludos a Joaquín. Ahora está escuchando Joaquín. De vuelta, tengo que decir todo. Otra vez. A mi sobrino Joaquín que está escuchando ahí con nosotros. Ahora cumple 40 años, la gorda. Sí. La gorda le decimos cariñosamente. No, Joaquín. Tiene 10, todavía falta. Que el sobrinito cumple 40. Natalia cumple 40 añitos. Mirá vos. ¿Cómo pasó el tiempo? Parecía. A ver, tenemos un llamadillo. Chicos, perdón, de verdad. Saben que, como les comenté, me había recién despertado y sin Mariana me despertó, sino he seguido durmiendo hasta las 1500 y no sabía que estaban festejando los 50 programas. Así que felicitaciones. Gracias. No es moco de pavo hacer 50 programas. Así que bueno, felicitaciones, chicos. Historias de carnaval tengo un montón. Yo de chico iba mucho y dejé de ir más o menos a los 12, 13, y empecé a ir a Villa Urquiza con Seba, un amigo que está viviendo afuera ahora, porque él bailaba y toda la familia le estaba muy metido con eso. Íbamos a los carnavales de Villa Urquiza, que la verdad es impresionante. Ahora estamos acá a una cuadra de Parque Lezama y en Parque Lezama están a full con los carnavales. Así que nada, por ahí nos damos una vueltita así de pasada, tranqui. Y una anécdota de carnaval, ¿ustedes se acuerdan que al carnaval, además de la espuma, te vendían unos machetitos de plástico que tenían te pegaba con los machetes. Como un silbato en la parte del mango que cuando vos pegabas sonaba. Y parecía gracioso pegarle a la gente con esos machetitos. Hasta que un día me la dieron a mí. Una piba me pegó en el ojo con un pañuelo lleno de monedas adentro. ¿Viste? Pero mirá, me infló, terrible. Hija, pasé muy mal volviendo a casa con un ojo negro. Y me acuerdo de adolescente ya, más de maldad. La bombita con pis. No. Pis, agua o agua y polenta. Y llenábamos los baldes de bombitas y esperamos en una intersección a los colectivos, en donde a la madrugada tenían que bajar sí o sí la velocidad para doblar. Claro. Y los acribillábamos a bombazos de un lado y del otro. Y un día se bajó un chofer con el palito ese que le pega a las ruedas, nos corrió como dos cuadras. Este era malo, ¿eh? Me asusté tanto. Así que bueno, gente, estamos acá de vuelta escuchando el programa y bueno, después tiramos otra historieta más. Qué grande. Escúchame, Esteban era malo, Esteban era malo. Se merecía que le den en el ojo lo que. ¿Viste que hacían lo de la? Qué bronca me daba cuando llenaba la bombucha y se rompía el piquito y te quedaba. ¡Oh! ¡Qué bronca! Un clásico, encima cuando tenías las piletas viejas de boca ancha, pasaba mucho. Las canillas de. Claro, de la grandota. Entraba la bombita, no la podía llenar. Ni hablar. Y él nombró Parque Lezama. Me acuerdo, mi vieja me llevaba mucho al Parque Lezama. Estaba buenísimo. Sí, hasta ahora mismo está lindo. Ahora también está hermoso. Fuimos los sábados, está la feria. Muy lindo, muy lindo. No vaya de noche porque... No sé cómo va a ser la suerte. De día está el museo. El museo de histórico, de la historia nacional de Argentina. Muy bueno. Está el sable de San Martín. Lo recomiendo. ¿Eh? Si quieren ir mañana, vayan a Lezama, ahí es gratuito. Sí. La verdad que muy lindo, muy bueno. Ahí tenés el anfiteatro también del otro lado. Claro. Exactamente. Y caminás un par de cuadras, tenés San Telmo para recorrer. Sí, hablar. Ni hablar, tenés todo cerca. Muy lindo. Hay otro, pero estamos con todo. A ver. Buenas noches, Radio Box. Buenas noches, chicos. Les deseo muchas felicidades por estos 50 programas. Que sigan así, que está todo bárbaro. Les mando un beso muy grande, Lili. Lili, chao. Gracias, Lili, mi mamita, la amo con todo mi corazón. Desde Pergamino, que se fue, fue a visitar a mi hermanita y a Malena, que están allá. Le mando un saludo gigante. ¿Se queda para el cumpleaños? ¿Se vuelve antes? No, vamos todos para allá. Así que ya te hago. Pero para esa fecha. Te hago la invitación para el cumpleaños de mi hermana. Ya. Bárbaro, vamos a arreglarlo. Ya hay lugar en el auto para ir, vamos a festejar el cumpleaños. Que también cumple 40 añitos, mi hermana. Bien, todo año 1980. Los del 80, 40 años. Mirá vos. Bien, vamos a ir al próximo tema. Una banda que me encanta. Para Esteban, ahí está. Para Esteban y para Eric. Y para mí. Y para vos. Y para Dan Bande y para todos los que somos fanáticos. Para toda la gilada. La gilada que le gusta Depeche Mode. Vamos con Depeche Mode. Question of Time. Y después volvemos con más Insomnia. A full. Y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. I've seen it. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Claire Nail Club. Salón boutique de manos y pies, perfilado de cejas y make-up, servicio de peluquería. Encontranos en Instagram, arroba Claire-Nail Club, en Facebook, Claire Nail Club. Llámanos al 115-388-85-501. Te esperamos en calle 149, número 1251, Berazategui. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930, Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53-57-88-96 o al 112-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Muy bien, este tema me encanta. Este lo pasamos, Lemon Tree. Mientras lo vemos al mono de Capanga bailando. Sí, escúchame, está en Jujuy. ¿Sabés qué? Estaba viendo recién cuando ustedes estaban hablando que había un cartel para la negra Bernassi. Justo lo están haciendo en Jujuy. Decía, fumámela, Bernassi. Esto es Argentina. ¿Vieron que pasó eso de ¿sabías, no, Ariel? Lo escuché de la negra. Que, como que hizo un comentario. La verdad que no escuché el comentario. El comentario no, fue que... Chiste. Sí, bueno, pero... Dijo ella. Ella dijo que si lo todos los jujeños... estaba en un ámbito... que los jujeños eran todos bolivianos. Que están cerca de ser, ser bolivianos. Temas así. Igual el que la escucha a la negra está acostumbrado a este tipo de chistes. Tiene esa picantez, viste, que no tira esas cosas, pero bueno. Sí, ni hablar. Lo pasa en el 2020, ahora no se puede decir nada. No se puede decir ni gordo, ni puto, ni nada. Acá dice que Ariel es gordo y puto y no se enoja. Yo no me enojo con lo que me dicen, yo soy así. No, encima es independiente, las tiene todas, boludo. Bien, lo que acabamos de escuchar, gran banda de Depeche Mode. Le quiero mandar un saludo, pero recontra re especial a NB Electrónica, sí, Néstor Ventos. Néstor Ventos, que está siempre que es al pie. Mejor al técnico pie. Electrónico, a da full. Clase, todo NB Electrónica. Ya está abriendo, viste que abrió ya los cursos de febrero, que ya si no llegaste, está abriendo los cursos para marzo también, ¿eh? No olvidar. Ya empiezan las semanas. Capacitador, de clases. Técnico, la verdad que. Así que buscalo en Facebook, NB Electrónica, ahí tenés la dirección, toda la información. Lo mejor de acá de Zona Sur. Y sobre todo nosotros que lo conocemos hace años y sabemos lo que lo remó y lo buen tipo que trabaja, es. Sí, lo claro. Que enseña y lo que se ocupa por arreglarte las cosas. Sí, además una atención, pero nada, un taller de loco, una cosa impecable. Así que NB Electrónica. Perfecto. Bien, lo que acabamos de escuchar, vuelvo a repetir, de Depeche Mode, A Question Time, que es un disco, es un tema, perdón, del disco 101, ¿sí? En vivo, ¿sí? En vivo. Vivo. Sí, ni hablar. Vamos a empezar un poco a hablar el tema de las películas. Vos me dijiste, ¿cuál fue? Si tendrías que hacer de las dos décadas, Ariel, ¿cuál sería tu preferida, la primera? De estas últimas dos décadas. Y a mí la verdad que me gusta mucho Hostel, por ejemplo. ¿Te acordás de Hostel? Me encanta. ¿Te acordás, Marce, de Hostel, esa que es todo descuartizado? Ah, sí, sí, sí. Esa es bastante sangrienta. Sí, me acuerdo de clavar una agujereadora en la rodilla. Sí. Oh. Sí. El otro día estaba... Y de lo que es terror clásico, me gusta mucho El Conjuro. Ah, la primera está muy buena. La Noche del Demonio también me gusta, sobre todo la 2. No sé si caería en alguna más. El otro día estaba viendo la última del Juego del Miedo. Sí. Bueno, Soul la 1 para mí fabulosa. El Juego del Miedo 1 fue la mejor. Fue un antes y un después. Un antes y un después de ese tipo de películas. ¿Cuántas? ¿6 son? Creo que 5. 5, si no estoy equivocado. 5. La última estuvo buena. Sí. No estuvo fea. Quedó el policía que lo perseguía a él. Y ahora quedó como él que hace los juegos. Sí, porque juegos. Es medio raro, ¿viste? También estuvo muy buena en los 90 con George Clooney. ¿Crepúsculo a la medianoche? El Crepúsculo al Amanecer. Al Amanecer, la de con Salma Hayek. Exactamente, con Quentin Tarantino también. Exactamente. Película que me gustaba mucho, que no era de terror, pero así suspenso, de Misery. Misery, sí. Bueno, los otros también, con Nicole Kidman. Exacto. Estaba en el ranking acá. El Orfanato. La película española también, muy buena. ¿Sabes muy que buena. No vi esa? Los Ojos de Julia, esa también está buena. Yo no me acuerdo cuál es esa. Bueno, hablábamos también del Espinazo del Diablo con Federico Lupi. Exacto, El Espinazo del Diablo. Esa es coproducción con México o con España. Con España. Porque está ambientado con algo mexicano también. Sí. Bien, en la primera que Rolling Stone hace toda una recopilación. Sí. Perdón, un saludo para Fernando Silva, recién nos mandó saludos. Ah. Muy buen DJ. Muy hoy buen estuvo DJ. En la casa de él, así que saludo grande. ¿Cuándo viene Fernando Silva a nuestro programa? Cuando quiera, está invitado, venga acá a charlar. Carly pasar dijo música, que iba a venir también. Sí, hablando de DJ, hablando de Carly, se viene la fiesta, ¿eh? Sí. No nos olvidemos, en cualquier momento tenemos la fiesta de insomnio. Sí. Carly ya me dio el ok, así que. Chao, tenemos el mejor DJ. Tenemos DJ, tenemos equipo, tenemos lugar. Todo. Después le vamos a estar diciendo. Ahí en Denver, lugar muy exacto. lindo. Perón y Andrés Baranda. Perón, qué grande son. Bien, vamos a ir a la primera de Rolling Stone. ¿Qué para Rolling Stone tiene? Es raro, porque Huye es de terror, más de suspenso, me parece. Suspenso, sí. Más suspenso que bien, terror. Bien, Huye. El que no la vio, 2017, es de un chico... Era una familia que agarraba gente negra. Sí, eran todos negros. Sí, les gustaba como agarrar gente negra y hacían como un traspaso del cerebro al cerebro. Sí, es como que los hipnotizaban, algo medio raro. Sí. Como los flasheaban. Sí, le hacían como el reseteaba. Sí. Y bueno, y ahí utilizaban diferentes órganos. Sí. Por ejemplo, compraban los ojos. Claro, en el caso del protagonista... Quería un cieguito. Un ciego quería... Un millonario quería los ojos de él. Sí, entonces le quería meterse en su propio... Entonces es como medio retorcida la película igual. Una chica muy linda, enganchaba muchachos. Sí. Y se levantaba y ahí como conseguía los negros atraparlo. Para la gente. Era como que viste, de rey contra esclavos, gente blanca con mucha plata que agarraba negros para tenerlos de esclavos y que hagan lo que quieran. Muy buena. Esa es la primera película. Primera película. La segunda película es Exterminio, que para mí es un antes y un después. ¿Película? Sí. El otro día estaba viendo en Netflix. En Netflix. Bien, película que está ambientada y está... ¿Hay sorpresa? Ay, me parece que yo no sé si... Ay, sorpresa. Conocí una traviesa. Bueno, escúchame. Esa también marcó un antes y un después. Sí, está filmada, es el director de Trainspotting el que armó esta película. ¿Sí? Y está filmada con otro tipo de cámara. ¿Sí? Ah, ¿te acordaste que nosotros la vimos en cine y estaba bastante... ¿Quién es? Cali, DJ. Ahí vino el DJ, mirá. Mirá. También estábamos hablando de él. Justo estábamos hablando de él, mirá. Justo estábamos hablando mal de él. Le estábamos cuoreando. Cali. Justo que le estábamos sacando mano a nuestro próximo DJ de la fiesta. Qué perfumito, Carly, ¿eh? Bienvenido, Carly, con nosotros. Ahí está, sin las bandejas va a hablar ahora todo lo que no habló así, habla ahora. Bueno, ahí está, Carly, sí, ¿cómo que no? ¿Cómo va, Carly? ¿Todo bien? Feliz 50 el programa. Oh, muchísimas gracias. Gracias. Vine en bicicleta también. ¿Cómo andan, chicos? Espectacular. Bien. De 10. ¿Está más flaco, puede ser? Viejo sí, flaco no sé. ¿Cómo andan, chicos? Es verdad, porque cumpleaños hace claro, poco. Claro. 45 años. 45, pero línea, mirá. 45. Impecable. Bueno, chicos. Muy bien. Vino corriendo. Venía en bicicleta, hacía los trotes porque digo, no había llegado. Oh, pero bueno. ¿De dónde venís, Carly? De Venezuela, no. ¿Pero de ahí de tu casa? Sí. Pasa que vengo a hacer pádel 2 horas y estoy medio. Ah, estás a fuego. Me vine en bici, así que, pero bueno. Mucho deporte, todo junto. Perfume, claro. Peor sería, viste, que venga con. No, mejor que vino bien perfumado el señor. No, disculpe. No, está bien. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Muy bien. ¿Vos? Acá no. ¿Cuándo volvés al programa? Pero posta, estábamos hablando de vos recién, ¿eh? ¿En serio? Hace 5 minutos estábamos hablando de vos que. Llegaste justo. ¿En serio? Que me había dado el ok para hacer la fiesta, que se. Sí, lo habíamos dicho. Cuente conmigo. Ahí está, mirá, ¿viste? Viste que no las vendíamos. Escuchame, Carly, vos que ya que estás acá. Sí, dime. ¿Qué hacías en carnavales cuando eras chico? ¿Cómo mirá, jugabas? Había carnavales en Solano antes. Sí. Pero viste, después rompieron vidriera, pegaban a la gente. ¿En la 844? ¿Hacían? Inventaron esa cachiporra maldita, no sé para ahí qué. Ahí está, viste la que hablaba Esteban. Mira. A los bomberos locos le metían la bandina. Oh. Por eso se dejó hacer los carnavales. Pues no, no estoy mintiendo. Pero había carnaval en Solano. Qué maldito. Sí, sí, no. Después se suspendió. ¿Qué hacían? ¿En la plaza, en el fondo? En la, no, en la 844, la avenida principal. Por eso, la que está en 843 y. Sí, sí, y muchos años tuve carnaval, pero hasta que pasó esto y. ¿Cómo jode la gente también, viste? Pero vos, mira, estoy hablando en los 90 esto. Sí. ¿Estaba la estación todavía? Sí, sí, sí. Estaba la estación de sí, estaba la estación. Mirá, le ponían no, la era muy lindo, la pero bueno. Después pintó la maldad y. Ya está. Y ahora o sea, ya no hacen más en Solano, no, nada. No nada, ni una murga de haciendo. No hacían, creo que. Nada. Julio, se hacían los corsódromos. Eso te iba a decir. Pero también había violencia. Oh. Claro. No es por hablar mal de la música, pero sí, a veces. La cumbia hay, lleva. Entendés, sí, a veces. Pero son contados con las manos lo que hacen la maldad. No, bueno, no vamos pero, a meter a todos en la misma bolsa. Pero es lo que después genera que no hagan más. Exactamente, también. Sí, ¿no viste la chica esta rubia? Le pegó la cabeza. ¿La estamos mirando? Qué ¿viste loco, qué ¿no? increíble? Pasa todo esto y ves un video que una chica a otra le pega una patada en la cabeza. Sí, sí, sí, sí. No, encima así de última la afana el celular, como si nada. Sí, después la agarró la policía igual. Creo que sí la agarró. La llevó, pero ahora están sueltos. O sea bueno, que... pero no toquemos el sí, tema. Bueno, sí, escúchame, entonces, sí, cuando eras chiquito, en sí, tu barrio. ¿Te acordás? Odiaba que me tiren espuma. Mirá, ¿viste? Una bronca. Bronca, claro. Ya en sí, los carnavales me daban bronca porque cuando ibas a bailar te quería mojar. Claro. Íbamos a las matines y le decían, no me mojé. Mira, mira, mira. Y te tiraban bueno, agua. Y la y fiesta de la espuma. También. ¿Matiné de dónde iba, Carly? ¿Cómo? ¿Matiné de dónde llegaste? En Refles. ¿En Refles hacías matiné? Sí, sí. Muchos años tuve una matiné. Ah, sí, mira, sí, sí. No sabía, yo me sí, sentía los sábados nada más. No, no, no. Domingo también. ¿Domingo, los domingos también? Matines. Ah, mira. Yo no sé cómo en Refles no se mezclaba la gente. La gente, ¿a dónde estaba la pista electrónica? ¿Abajo o arriba? Abajo. Sí, abajo, sí, sí, sí. Y arriba cumbia. Sí, pero no, no, no, pero cumbia se hizo después. ¿Sí? Era todo en electrónico. En el momento era todo. Todo electrónico. Yo ya fui en un momento que ya estaba abajo. Cuando empezó a surgir Comanche y toda esa movida, sí, era abajo, donde era el cine. Sí. ¿No? Ah, poco, el cine. Exacto. No, y después se hizo boliche. Entonces, después, cuando vinieron todos hombres, todos esos grupos que empezaron a mover, sí, dijeron, vamos a meter la cumbia arriba. Armaron sí, escenario y el electrónico se mandó abajo. Claro. La pista más chiquitita. Y vieron la oportunidad. Claro, vieron la plata. Ahí fue la época del reflejo. Exactamente. Ahí está. Y después quedó todo cumbia. Quedó todo tropiezo. Yo tenía una. Sí, reflejo. Hay un muchacho en el barrio, claro, le dicen Comanche. ¿Por qué? ¿Sí? Por no decirle Chemanco. Ah, no, no, no. Yo pensé que podía hablar por un de shock. Sí, sí. Ya lo había escuchado. Chemanco. Bien, no sé, estábamos hablando de películas. ¿Te gusta mirar películas? No. No. Él es más música, mucho no, más no, música. No, no, no. Vos decime. Podés mirar algún documental así de música, así. Ah, mira, él es totalmente musical. ¿Viste la de Depeche? ¿La viste? ¿La película? No la veas. No, no me llama. No la veas. No, no es. Me llama. No, él es más del sonido, no, no, no, del sonido house y demás. Da vuelta por pispear así Netflix, que no sé de mirar. Vi un documental de Daft Punk. hay uno, hay un documental, no La vida de Tina Turner, de Whitney Houston, eso me gusta, mirá. Ah, mirá. La de Michael Jackson. Ahí está, más biografía. Exacto, biografías. Biografías. Como no, también otra cosa. La de Michael Jackson, no sé. La de Michael Jackson tiene otras cosas, ¿viste? No, que bueno. ¿Cuál es la que vio? Pero... No, si vio la de Neverland, ahí estábamos hablando de... Bueno, el otro día dieron detalles de la autopsia de Michael Jackson. Salieron nuevos detalles, sí. No escuché siempre mucho. Siempre cuentan algo nuevo. Sí, tenía tatuados los labios, el cabello. Porque él quedó muy mal después de... ¿Viste en los 80 cuando hizo la propaganda de Pepsi? Muchas cicatrices por la cirugía. Sí. Muchas muy pastillas flaquito, en el estómago. Pobrecito, pero anorexia tenía. La pasó mal en su niñez, ¿sabía? Sí. ¿En dónde? Vos mirá la biografía de su niñez, la pasó muy mal. Sordo. Ah, la niñez, por el culpa del padre. Sí, lo extorsionaba el padre. Sí, tuvo muchos problemas. No sé si tanto, no, peor. Sí, bueno, lo de Michael Jackson fue peor. Sí, lo de Michael Jackson fue más abuso, ¿viste? Sí, más abuso. Lo de Luis Miguel era abuso más psicológico también, porque también tenemos que entender a lo que es Luis Miguel, que Luis Miguel también tiene todo su rollo para ver a la gente, y demás. Pero bueno, así que el señor ve todas biografías, porque hoy estamos hablando de los top 60 de películas de terror. Ah, yo tengo la mía. A ver. El exorcista. Ahí está, mirá. Estamos todos de acuerdo. La primera. Sí, el exorcista. La primera. Yo tenía la cara de la mina acá en una remera, ¿no? Para otro lado. Carly, cuando venía de bailar, imitaba a la chica del exorcista. ¿Por qué? Sí, porque lanzaba todo en la puerta de la casa. No. Qué malo que estaba. La musiquita, muy buena la musiquita. Ay, ¿quién Dios la hizo? Mío. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? La hizo, pará. Ahí está. El de Mike Rolfe. Ahí está. El que hizo Moonlight Shadow. Moonland Shadow. Él es el creador. Mirá, del... acá lo tiene que traer. Mirá. A él. Es la Biblia de la música. Sí. Mirá. ¿Sí? Mirá. Wikipedia era. Wikipedia del... Mirá. Sí, él hizo la muy nota grande, de... Carly, mirá. Mirá vos. Bueno, vamos a ir al próximo tema y empezamos con el rock. El rock nos gusta... 90. Ya 90. Saltamos los 90. Sí, estuvimos con New Order. Mirá, escuchá. Hacía rato no poníamos algo, sí. Y aquí dentro de poquito lo vas a tener acá en el Lollapalooza. Sí, ahí todo con su cara de señora grande. ¿Sí? Claro. Loca y mala. Totalmente. Loca y mala y gorda. Es Mrs. Doubtfire 2020. Vamos a ir con Guns N' Roses. Welcome to the Jungle. Dale. Thank you. Insomnia por Radio Box 102.9. Comienza tu semana con la mejor música, clásicos del rock y techno pop. Lo que acabamos de escuchar antes a esto, como bailaba, viste que bailaba medio raro. Primero Guns N' Roses, que tenía la re peluca en el video. ¿O no? Axl Rose. Sí. Clásico del clásico los dos, la verdad que así, nos pasamos con este tema. Y el señor Anthony Kiedis, que es el cantante de Red Hot Chili Peppers, Get It Away, que creo que el disco este marcó un antes y un después en Red Hot Chili Peppers. Buenísimo. Después, bueno. Esta era la época skater acá del barrio. Sí, ¿no? Eso es lo que hablaba justo el operador, que todo el mundo se dejaba el pelo largo. Pelito largo. Yo creo que el que más estaba cerca era Diego Torres, ¿viste? Que en esa época sacó un tema con la misma corrida que Anthony Kiedis. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan. No, no me acuerdo. No, no, no. ¿Vieron el tema Tratar de Estar Mejor de Diego Torres? Sí. Bueno, sí. Hay una parte del video que se asemeja a la parte del tema de Red Hot Chili Peppers cuando Anthony Kiedis, no me acuerdo cómo se llama el tema, debajo del puente, Under the Bridge. Ahí está. Hay una parte que Anthony Kiedis corre. Mira vos. Y Diego Torres, ahí está. La historia. Diego Torres corre. A mí me cae muy bien Diego Torres, ¿eh? Sí. Bueno, a mí me cae bien, ¿eh? Diego Torres no, buen artista. Sí, mirá que yo no sé escuchar esas canciones. Dicen y demás. Las malas lenguas que tenía HIV. Dicen, ¿eh? Carlito ¿Eh? Dice, sigue sosteniendo. ¿En serio? Sí, que tiene HIV. No, en serio. No, no sabía. De los 80, ¿eh? Que sí, se contagió en los 80. ¿Diego Torres? Diego sí, Torres. Sí. Sí, lo dije Carlito, que tiene buena fuente. Buena fuente sí. Tiene. Y la canción esa es de Coti, ¿no? Es de él, ¿viste? Coti. Tratar de estar mejor. Sí, la hizo Coti él. Coti factura. Te juro que quiero. Sí. Dale. ¿Color Esperanza? No, esta también me parece. ¿Coti? No sé, sí. no sé. A mí ahora yo no me meta. Ahora lo googleamos. Sí, dice que sí, me parece que... Ahora lo googleamos. Así que Coti, hagamos... Coti, Loquín ese, no me acuerdo la apellido. Sí, Loquín, sí. Ojo, pues me parece que tiene razón él. Sorry. Dale. Sí, Color Esperanza. Sí, Color Esperanza, creo que era. Sí, tiene razón, no era esta. Color Esperanza. ¿Color Esperanza? Sí, sí, porque Coti, no sé si ese Cachorro López también es el que le escribe a Diego sí. Torres y no sé quién más, ¿eh? Che, Carly, ¿te gusta algún tema de rock así de los 90? ¿Cuál ¿Banda es de rock? ¿Mi banda favorita es Maná? Algún tema en especial que te guste en inglés o nacional. Que no sea el primer CD y cassette fue Doble Vida, de Soda Stereo. Soda Stereo, claro. Mira. Ciudad de la Furia. Sí, después de rock, no sé, Midnight Oil. Me gusta mucho esa banda. Midnight Oil. Ese está re bueno. Sí, La Cama Está Quedada. Bueno, mi primer cassette fue el de Euro, que tiene la cuenta regresiva. Sí, señor. Claro. ¿Guardá los cassettes? Lo tengo, sí, yo te lo traje. ¿Es verdad? Lo traje acá. Original. Sí, escuchá. Ahí está. Banda australiana, sí, misma sí, de hoy. Porque un primo mío vino del Chaco y trajo ese cassette. Y ahí me quedó grabado. Del Chaco, mira. Sí, trajo el cassette. Este y el de Bruce Springsteen, que tiene la. El maestro con el claro. Esos dos cassettes trajo. Y después se fue, volvió al Chaco y se lo regaló mi mamá. ¿Vos sos del Chaco? No, mis padres sí. Sí, tus viejos son de allá. Son todos allá. Perfecto. Así y vos, bueno, si vos tendrías que ponerte a pensar la primera banda de rock que escuchaste, ¿cuál fuere? ¿Cuál sería? Yo, por lo que me hacía escuchar mi viejo, era Creedence. Creedence a full. A full. El día que te vayas, estés ahí, en el Junca. Sí. ¿Qué te llevas? ¿Qué disco te llevas? ¿Con qué disco? ¿Qué disco te llevas? Decime, lo llevo porque con esto... ¿Enterrarían? Sí, exactamente. ¡Ay, Dios mío! Este es un maldito... yo pensé que iba para otro lado. Pensé que iba para otro lado. ¿Qué disco te llevas? Déjame pensar un ratito y te contesto. ¿Vos? ¿Chisen? Yo no sé, yo no pienso en la ¿alguna de Bowie? Y sí, a full. Escúchame, banda, tu primer banda de rock, ¿cuál fue? ¿Nacional o la que vos quieras. Y por mi viejo escuché mucho Creedence, de chico también. Y los Beatles. Y, claro, mi viejo también, claro. Sí. Son todos de esa época. Nacional por Marcelo, más que nada empecé a escuchar Sumo. Ahí está. Qué bueno. De chico. Qué lindo escuché. De hecho escuché Sumo. Los Redondos, por ejemplo, que yo me hice muy fanático de Los Redondos, fue después de una época de escuchar Soda Stereo. Escuchaba mucho Soda Stereo primero. Después conocí Los Redondos, me aboqué más a lo grado. La música de Los Redondos. Escuchá. Para mí, hoy hablábamos, para mí, Luca podría haber llegado a ser mucho más grande que Charlie, que Spinetta. Sí, ni hablar. Lástima. Pero, y si vos te fijás, la formación de Sumo era músico de la puta madre. Era muy pop, ¿no? Hay unos temas de... Pero aparte sí, innovaban, hacían cosas, traer reggae, traer sí, pop. Sí. Y eran unos músicos de puta madre. Tenías músicos increíbles. Arnaldo Mollo, Petinato. Petinato, Superman Vargas, el otro día. O sea, está una banda Monstruos. Increíble. Y la voz de Luca y la idea de Luca. Chabón venía de una Europa ¿me entendés? Ya muy evolucionada a nivel musical. Venía con muchos excesos. Viste que generalmente los excesos están relacionados con la gente que está muy, muy brillante en lo que es el arte, la música y demás. Qué increíble, Sí. Y cómo murió solo, como... Virus también, Venía escapando, de la heroína y lo mata acá la Ginebra. La Ginebra. ¿Entendés? Porque muere acá de cirrosis y borracha. Está en la casa de Luca. Sí, y hacen fiestas. Es como una casa museo que hacen fiesta así alternativas y demás. Mirá vos, qué bueno. Virus ahí también, Virus fue. Pero, yo creo Virus que en Virus, los 80 fue. Los sonidos yo he seguido yéndolo a ver hasta el 2000 y pico. Creo que hasta el 2010, Caja Negra, cuando lo presentaron en el Ateneo también. Qué lindo, está muy bueno, está dos discos en vivo. Que inclusive estuvo Ale Sergi, muchos invitados. Dárselo. Sí, ni hablar. Che, Carly, estamos preparando un programa paranormal. Uy, mirá. ¿Vos tenés alguna historieta? Ah, yo se lo conté, Noel. ¿Sí? ¿Una sola tenés? Sí, él llamó. Él nos mandó. No, solamente lo tocaste el tema. No, nunca. Un audio, ¿no? Nunca mandó. No. ¿Nos contó acá? ¿Cuándo fue? ¿O qué pasó? Fue, un programa de acá de Hernán fue. De Hernán. Que vinieron de visita y justo tocaste el tema. Mira, hablamos. Fue cuando vinimos con los vinilos acá. No me acuerdo. Sí, vos me hiciste esa pregunta. ¿Pero que te pasó algo a vos? En Santa Teresita. Pero yo no sé si era. Yo no le di bolilla. ¿Por qué él no le da bolilla? No, ya de plata. Nada, que vi sombra. Entonces me dejaron. Sombra, nada más. Sombra, que sombra que se apagó. La nueva luna. Y encima yo, maldito, como ellos entraron, me querían esa asustar a mí. ¿Te acordás se iban que a dormir todos juntos? Y yo agarraba, le bajaba la térmica, le cortaba la luz, lo hacía asustar yo. Porque había, creo que había una habitación. Exacto. Que nadie quería entrar. Nadie quería entrar. Sí. Entonces agarré y yo me fui a dormir. Pero una madrugada se me empezó a bajar la presión. Sí. Y no, yo, para que se me suba la presión, siempre busco alcohol o perfume. No encontraba mi perfume, Hasta que lo encontré y llegué a abrir la puerta así desmayándome. Con los pantalones bajos porque no me podía poner pantalones. Me parece que era otra cosa lo que le pasó a Carly. Y me acuerdo que lo de enfrente me estaban mirando y se mataban de risa. Y yo estaba. Así no puede casi me muero. Pero no sé si era parte de eso. No ¿qué sé si con los pantalones bajos? Porque yo me dormí con boxer y me quise. Claro. Para salir afuera a tomar aire. Pensé que estaba haciendo otra cosa. No, para tomar aire afuera porque quería tomar aire porque me estaba ahogando. Así que te sube la presión con perfume o alcohol. Sí, me sube con perfume o alcohol. Sos de baja presión. Sí, exacto. Mira. Y con el sol, todo eso, cuando hace calor, ¿no te afecta? No. Che, ¿no te molesta la garganta el perfume? Se tomaba el perfume. No. Bueno, eso nomás, pero... ¿Me puedo mirar El Exorcista a las 3 de la mañana solo y no le tengo miedo? No. Te sugestionás ni nada. Nada. Y eso que vivís si solito. Al lado ahí, bueno. Sí, pero con toda la música que tiene, los espanta a los espíritus. Se ponía a pasar. Compré más parlante, ¿Compraste más? ¿Compraste otro? Tengo nuevo sonido, así que un día pasen a escuchar. Pero dame una explicación de por qué compraste más parlante con todo lo que tenías. Y porque me gusta el sonido. Ah, está bien. Igual que yo con las zapatillas. ¿Para qué comprar más zapatillas? Sí, yo también. ¿En serio? Una adicción a las zapatillas. Dos pares nomás tengo yo. Las tengo que lavar rápido para el otro día. ¿Ves, por ejemplo? Regalame una. Él tiene mucho sonido. No, ¿por qué? ¿Es Adidas o qué? Sí. ¿Es Adidas? Adialas. Sí. Ardida. Contame, Carly, ¿qué te compraste? ¿Algo? Ardida está la plantilla, dice. No, me compré cajas. Caja más grande y modifiqué las cajas. Las modifiqué, pero con los mismos parlantes. Pero tiene un mejor sonido ahora. Ah, suena mejor. Suena mucho mejor. ¿Mandaste a hacer las cajas con los mismos? Me las regalaron. Fui a cuidar una casa a un amigo. Sí. A cuidarla, dale a comer el perro, todo eso, como 2 semanas. Fue de vacaciones. Y me dijo, te voy a regalar unas cajas. Te voy a modificar unas cajas para vos. Y me regaló una caja así tipo, ¿viste como la que, cómo se llama ese sistema que van colgando así? Así en forma de. ¿Cómo se usa ahora? No, hombre, no me sale ahora. Bueno. Están los recitales. Exacto, bueno, es en ese sistema, con cadena. Para poner de a dos así. Ah, pero terrible. Sí, no. Boludo, Explota. Sí, suena mejor, Se le explota toda la casa. Tenía todo. Ese día vos miraste, pero no escuchaste. No escuché, ¿no? Eso debe ser increíble como suena. Sí, suena. El 31, el 30, sábado 30. Entonces, comemos un asado de fin de año. Ahí en mi casa. Sí, mi casa, en la casa de mi patrón que está ahí nomás al lado. Sí. Y bueno, era hora de irnos y mi compañero dijo, bueno, ahora vamos a escuchar música en mi casa. Dijeron, vamos a la casa de caliente a escuchar música. Y bueno, dije, vamos, está bien. Un desastre. ¿Hasta qué hora estuvieron ahí? De las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. No sabés. Después, claro, tengo a mi vecino pegado. Estaba recaliente. Le digo, Axel, disculpa, que quilombo. Le digo, no, Cali, no pasa nada. Me dice, ¿pero qué tenés, boludo? Se me estaba cayendo todos los cuadros. ¿Me puedo mostrar? Casi le tiro toda la casa abajo. Pero bueno. Claro, sí, tiene unas cajas con unos... Siempre, además, toda la artillería de música se que tiene. Se me estaban cayendo los cuadros, voy a ver qué tenía dentro. Ah, con razón, hijo. Tiene alta bola, tiene Carly, ¿eh? Para las chicas. Está todo preparado, uh-huh. Tiene ahí arriba. Ah, tiene mirá. Sí. Sí. Yo sabía que iba a mandar algo. Dije mira chica por tenés, decir, no sé. Yo sabía que se iba a mandar una. Bien, vamos a ir al próximo tema. Una gran banda, se la dedico a Martín Amaral, ¿sí? Que les gusta mucho. Vamos con los Ramones y después volvemos. Dale. Taller NV, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157072158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Claire Nail Club. Salón boutique de manos y pies, perfilado de cejas y make-up, servicio de peluquería. Encontranos en Instagram, @clerk_nailclub, en Facebook, Claire Nail Club. Llámanos al 115-388-85-501. Te esperamos en calle 149, número 1251, Berazategui. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53-57-88-96. O al 112-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Estamos de vuelta acá en Insomnia y lo que acabamos de escuchar es la banda Metallica con Whiskey in the Jar y Los Ramones. ¿Sí? Un disco, me preguntaba Carly, que le escuché mucho, mucho, el Metallica Metallica. Ah, mira. El álbum negro. Me encantaba, sí, me encantaba, lo escuché, pero... Tenía como una serpiente, ¿no? Sí, claro, sí. La tenía que mirar serpiente. Así medio de... Sí, sí, sí. Con ese sí. disco. Te castigaba con eso. Y la camiseta al rojo. ¿Y la camiseta? A pesar de cómo están. Sí, sí, a muerte. Está bien, ¿no? Obviate, a muerte. Sí. ¿Vos de gorro sos, Carly? De Boca, pero... Ah, bueno. ¿Te duele todavía o...? ¿De qué? Ya sanó. ¿De qué? ¿Del 9 de diciembre de qué? ¿2018? ¿Pero qué es eso de River Independiente? 2018. ¿Qué es eso de River Independiente? No entiendo. A mí me gusta el... Para, y el clásico de Racing, ¿cómo salió? De Racing Independiente. Nosotros perdimos. Bueno, entonces no sé qué tal. No hablemos de pasado, ¿eh? Hablemos de presente. Se enojan enseguida. Hablemos de presente, no hablemos. Yo no pregunté de fútbol. Pregunté somos los siguientes reyes de Copa, nosotros. No son ustedes solos, sí, ¿eh? Dale. Ojo. Copa Master y. Igual, a ver, primero y principal. Rey de Copa. Rey de Copa hay uno solo y es el primero que llegó a las 12. Ahí se puso el mote de Rey de Copa. Claro, ya está, campeón. Uno solo. Esa es realmente la historia. Le gusta la historia. Después, ustedes fueron hasta hace muy poquito el equipo más ganador. Está bien. De Copas. No, creo que no. Dios mío. Bueno, son 23:51. Acá nos visita Claudia de Aporta, nos vino a saludar. Le doy lugar a Claudia. Programas. Y no trajo torta, nada, para festejar los 50 programas. Claudia, escuchá. No, la semana que viene. La semana que viene. Porque la tortera no la vi hoy. Me dijo, discúlpenme, pero hoy la torta. No. No sé, ella se quiere sentar a hablar. ¿Cómo está, Claudia? Bien, todo bien. Contenta de tenernos 50, acá. 50 programas. 50. ¿Cómo pasó, viste? Pensaste que íbamos a llegar. Yo agarro, le digo a Tobías. Le digo, tengo que ir a saludarlos, le digo, pues hace 50 años. ¿Te imaginás 50 años? Y me quedó mirando, yo digo, ¿qué me mirás? Porque dijiste 50 años. Está bien. Che, ¿viste algo allá en el cerro que te llamó la atención? ¿Algo extraño? ¿Se ven cosas? Se ven cosas, mirá que yo soy, siempre discutimos con eso. ¿Qué vas a ver? Sí, digo, tiene que haber otro planeta. Sí. No va a ser este solo. Pero tampoco me lo imagino con un ojo en medio de la frente, claro. Y esas cosas, ¿viste? No. Pero. Se ríe. Pero la verdad que me sorprendió porque salíamos de donde estábamos alquilando. ¿Era en Cerro Uritorco donde estaban ustedes? Claro, el Cerro Uritorco en capilla y el frente de la cabaña. Sí. Estaba mirando a las gemelas. Mirá. Y el Cerro Uritorco. Ah, mirá, estaban ahí. Una cuadra de la avenida, pero tenías todo el panorama hermoso, además. Claro, bien. Salimos, viste, todas las noches íbamos caminando hasta el centro, 11 cuadras. Sí. Y dijimos, mirá aquellos relámpagos, una tormenta. Resulta que miro así para arriba, para todos lados, y no había nada, estaba todo estrellado. Era eso solo que era como si fuese. Unos rayos. Realmente la forma del plato volador de abajo. Sí. Y bueno, no se sentían truenos, no se sentían ruidos, nada. Sí. Y me detuve a mirar eso y yo dije, es rarísimo. No coincidía con una tormenta. Claro. De hecho, no hubo tormenta. No hubo tormenta. Cuando filma Damián y lo pone en cámara lenta, ahí se ve. Patente. Y hay uno que se ve dentro de la nube como. Se mueve por adentro. Entonces hay avistajes ahí de. Sí. Es verdad, entonces. Sí, es verdad. Porque viste que a veces tiran y capaz que uno no. ¿Y por qué discutís con Damián que vos no crees o él no cree? ¿Qué es? No. Ellos todos creían. Sí, todos y vos no. Y vos no. Yo soy media escéptica, media reacia a decir. No es que no crea. Sí. Pero. ¿Le buscás otra explicación? No, quiero ver algo coherente. Algo claro, decir, es algo que lo vi. Que. Exacto, esto me pasó de que no le encontré explicación a una tormenta. Claro, que no había. No es que después llovió y que nada, después cayó. Nada, y era el único lugar, lo demás estaba todo estrellado, limpio y no había ruido de trueno. Dice que porque hay mucho centro energético en el cerro. Dicen que hay muchos centros Aparte es distinto todo, las estrellas, ves muy distinto todo. Me encantó, la verdad que es un. ¿Al cerro fueron, subieron caminando todo eso? Yo no subí porque primero subimos a los terrones, ¿no? ¿Era así? Porque siempre me cargan porque digo turrones, torrones, viste, bueno. Me encantó, una experiencia hermosa, 3 horas caminando. Bastante. Sí. Pero bueno, encontrabas cosas entre medio de las montañas que vos decís, una cascada. Sí, hermoso. Yo después de 3 horas caminando, si no encuentro un bar en el medio de la montaña, me voy. Es una mala experiencia. Agua potable que se puede tomar esa. La tomamos, de la vertiente. O sea, yo dijimos, bueno, acá morimos, ¿viste? Tiene toda una descompostura. Un coronavirus. Sí, pero no, nada que ver. Hicimos una cabalgata también de 3 horas. Ay, mirá. Una experiencia hermosa porque vos. Descansaron. Lo importante es que descansaron. No descansaron. No, tuvieron que caminando de acá para allá. Escúchame, 3 horas a caballo, 3 horas a gamba. Bueno, 3 horas a nado le faltó la A ver. Lo único que no pude subir y me quedé con las ganas fue el paso del indio. Ah, mira. Aparte de las historias. Sí. Viste, es todo. Este le pone caballo, todo. No, él se ríe porque el paso del indio es tan estrecho. O sea, sí. Llegué hasta... Me faltó el último tramo. Pero el hecho es de que... tengo, viste, el miedo al encierro, todo eso. Ah. Entonces, cuando vos tenés que pasar, ese paso era donde los indios, antes de que los agarren los españoles, subían por ahí, pero los indios no pasaban. Sino que eran, no sé, muy grandotes, claro. ¿Viste? Porque eso era muy estrecho. Cuando yo vi eso, dije, no. Nah, no. Vos tenés no, claustrofobia, no. Querido. Claro, no yo también. Nosotros no vamos, Ari, pues no vamos a pasar. No, vos sabés que una mujer la ayudó, Damián, la ayudaron. Estaba descompuesta. Quedó atrapada. Oh. Es una piel, yo veía, tengo la. Entonces, es cierto, yo dije, ¿cómo paso? ¿Viste? ¿Pero que era un lugar, que era una cueva o todo? No, era abierto. La montaña y sí. Veías, yo lo veía de abajo, era así redondo y vos tenías que pasar por eso, ir, pero tenías que. Ir mandándote parte del cuerpo. Vos imagínate que no podés girar. No, no, yo creo que... No, no, no yo, a mí me pone nervioso. Los pasos empiezan a romperme las rodillas sí. Contra las paredes. No, es que te tirás. No. Claro, claro. Entonces, bueno, no. Es como muy estresante. Sí. Sí, es como sí, que sí, uno sí. Quiere ya, viste, pasar todo. No tiene la paciencia como para estar pasando. Y después, ellos sí subieron el Unitorco. Sí. Pero yo ya era mucho. Ya viendo por todos lados. Dije, voy a subir más arriba para ver más arriba. Me era muy... ¿No hay marcas de ovnis, nada así que hayan dejado un rastro? Según contaba la guía, sí hay cosas y sí. Ella ve ahí, se ven muchas esas luces, ¿viste? Que van y vienen. Había unas españolas que estaban alquilando también ahí y también vieron 3. No iba a decir españolas de España, ¿eh? Españolas de España. Dice que hay un lugar especial para hacer los avistajes, todo eso, ahí en el Cerro Uritorco. Si vos querés subir de noche, sí, tenés que quedar pasar. ¿Y no se animaron? Y para mí la experiencia más linda era de noche. Lo que pasa sí. Es que hubo gente que se perdió. Eso no, eso es feo, claro. Pero se pierden, ¿sabés por qué? Porque vos te salís de los senderos que te marcan. Ah. Entonces, como las ollas, están las ollas, hay 5 ollas y vos sabés que la primera y la segunda podés tirarte, las otras no. Porque sabés que... No sabés la profundidad. Claro, ni hablar. Y bueno, hubo gente, chicos que desaparecieron, y como esta chica que estuvo, ¿cuánto? 14 días. Ah, esa nosotros, chica que es sí, verdad, que justo vimos cuando estaban ustedes. El rastreo que se hace ahí, como buscan a la gente, no me lo imaginé nunca. 40 perros buscando. ¿Después apareció fallecida? Sí, sí, sí, sí. Porque ella se metió por un sendero, fue a una de esas ollas. Ah, sí. Y cayó en un barranco. Ah. ¿Viste? Y ahí, chao. Fuiste. Claro. O sea, vos tenés todas las marcas. Claro. No te podés desviar, mismo cuando hicimos la cabalgata. O sea, vos ves el cerro y vos ves como todo verde. Parece una alfombra. Cuando vas allá arriba, son todos algarrobo, ¿no? Árboles de algarrobo. Fíjate que son árboles. Claro. O sea, fíjate la altura que tiene. Claro. ¿Qué pasa? Yo le decía al de que nos guiaba, le digo, ¿cómo se pierde acá la gente? Y porque vos fíjate que te metés 3 metros adentro, ya no sabes dónde está. Claro. Le digo, ¿cómo supuestamente si te perdés te tenés que guiar? Por el río, vos sentís donde cae el agua va siempre hacia abajo, entonces nunca tenés que salirte del sendero del agua. O sea, son todas cosas lindas, ¿viste? Claro, sí, sí, me encantaría ahí. Sí. Me encantaría. Muy lindo. ¿Fueron muy lindo. En auto, en micro? ¿Qué? En auto. ¿En el auto? ¿Cuántas horas? Y 9 horas. Porque nosotros respetamos y si no respetás, chao, fuiste. ¿Sí? A mí me hicieron una multa. Oh, ¿te pasaste cuánto? No, no me pasé. No me puse el cinturón. Oh. Atrás iba, en el medio, Mirá. Ah, atrás encima. Atrás en el medio. No te perdonan allá en Córdoba, ¿eh? Olvídate, eso lo vi en la tele. ¿Cuánto la multita? Sí. 6 luquitas. 6 lucas. Sí. Oh. Si voy ahora antes del 4, pero ya te averigüé. ¿La que mitad? Que sepa la gente que no te la pueden cobrar acá. Porque no tienen convenio Córdoba con el municipio de acá. Ah. O sea que Es mentira, eso lo pasan allá a un abogado de acá. Sí. Mirá las trampas, ¿no? No, porque claro. En definitiva, si me hicieron la multa, que me la cobre quien tenga que cobrar. Claro, como corresponde, sí. Pero sí. No cualquiera, que pasan la carpeta uno con otro. Sí. Mirá vos. Estoy libre. Pero tenían razón, ¿eh? Sí, yo digo que lamentablemente sí, es así. Todo, yo escuché en la tele que sí, que no se les pasa ni nada a los de Córdoba. Está perfecto, sí. Porque nosotros cumplíamos, la mía manejaba, él iba a 120, raro, a 130 no llegaba, que es lo que te marca. Claro. Se cumplía con todos los reglamentos y así no hay accidentes. Y veías otras camionetas que pasaban. Y bueno, pasan eso, a 200, y bueno, sí, eso seguramente penas seguro que habrán tenido de. Y yo lo veo perfecto. O sea, si no cumplís, está perfecto que te censure. Claro. Yo no. O sea, yo sé que iba mal. Claro. ¿Viste? Pero bueno, no había pagado. ¿Te olvidaste o qué? ¿Qué te pasa? Y viste que me sufro de claustrofobia. Me pongo el cinturón y me ahogo mal. Sí. Es más, se lo dije yo a una vez que me pararon acá. Le dije, mira, realmente me lo pongo porque siento que me asfixio. Le dije, no lo soporto, le digo. Mismo voy en pleno invierno con la ventanilla abierta. Claro. Y me dijo, bueno, anda un juez, decilo. Sí. Y eso sí, porque es mi salud. Yo no es que, porque yo no lleve el cinturón, voy a matar a alguien. Claro, ¿viste? Es verdad. Entonces, bueno, nunca lo hice. Así que tengo que hacer. Deberías, sí. Para poder, por las dudas, que te pare justo uno, que es medio complicado. Claro. No, porque es fea, la sensación es fea del cinturón, ¿viste? Y más el de atrás. Claro. Qué raro que te cobren, ¿no? Que te hagan una infracción porque está en juego tu salud. Vos no vas a matar a nadie por no llevar el cinturón. Es que en todo caso se hace cargo, no, se hace cargo si es que le pasa, tiene un accidente, ella después se hace cargo de que si le pasa algo. Pero si vos chocás, te matás vos, así que te haces responsable vos. Yo, como le dije al policía, yo soy consciente que si choco y me mato, chao, listo, me mato yo. Ahora, vos sos media claustrofóbica, ibas en el medio, atrás. Sí, ¿sabés cómo estaba? Apretada. No, apretada no, pero... Con presión. Ya estar en el medio, atrás. Que me viste, estaba... No lo soportaba. Y comprate un Jeep la próxima vez y listo. Pedí ventanilla. Claro. Pero bien. No, la verdad que lindo viaje, linda experiencia. Nunca había hecho unas vacaciones de aventura, ¿viste? Sí. Porque lo que menos fuimos al agua. Claro, no, directamente. ¿No fueron ningún día? No. Oh. No. A mí me encantaría ir. Laguna. Me acuerdo cuando fui a Bariloche. Qué lindo. Lo que pasa es lo que tiene Córdoba, que diste vuelta a la esquina y das la vuelta a la otra esquina y todo distinto es. Claro. O sea, no terminás de conocerlo. Yo es no el conozco, quinto no. año que vamos. Sí. No terminan de no. recorrer. No. ¿El centro qué onda? Había el centro hermoso porque, distinto de Carlos Paz. Carlos Paz es mucho centro. Sí. Esto era un centro de pueblo. Claro, así una cosa muy corta. Y está la calle techada. Sí. Hermosa. Mira. Y escuchabas los cantantes, viste bien de pueblo. Y toda la gente, toda la gente. Amabilidad. ¿Se comieron un buen asado? ¿Algo de eso o no? Comíamos la noche afuera porque la verdad que es tremendo lo económico que es. Ah, mira. No te rinde, no te sirve cocinar en casa. Sí. Y bueno, tratamos, para mí las vacaciones es hacer todo lo que no acá. Sí, ni hablar. Acá para decir salgo a comer afuera y tenés que pensarle, es mucha plata para decir. Sí. ¿Viste? En cambio allá, bueno, eso y decir, te atienden toda la gente tan amable. Volvíamos. Habían dicho que no, ¿eh? Ay, no sé quién salió en la tele, que los cordobeses eran medio... Pero quizás depende de la zona. Mira, yo conozco todo Córdoba. Y nunca te trataron mal. Jamás. La gente toda amable. Para recomendar, amable. Entonces Córdoba para recomendar. En todo sentido. En lo que es pasar unas lindas vacaciones con poca plata. Los lugares son hermosos. El clima es muy lindo. Porque yo mirá que le escapo al sol y sin embargo era... Se aguantaba. Se fueron ustedes en una fecha bastante... No, hizo frío en la fecha donde ustedes se fueron. Por suerte acá. Acá abajo sí, acá había bajado acá, la temperatura. Acá bajó mucho la temperatura. Bueno, ahora bueno, que estamos en 24 grados. Sí, sí. Bien, normal. Ya nos pasamos de horario, 12 y 5. No importa, estamos acá con... Tenemos que hacer el sorteo y pasar 20 temas más todavía. Tipo a las 3 nos vamos. Ahora Carly tiene que conectar las bandejas, así que... Así que mira, los trajo, mentira, no. Ay, ahí se me ha llamado, a ver, aquí no anoto. Hola, Radio Box, soy Gran. En este momento en el hipódromo de Palermo. Y bueno, mi carnaval lo festejaba con bombitas de agua en la calle, baldosos. Y después ir a ver algún show en Municipalidad o en River. La verdad que eran muy divertidos. Que tengan una linda noche. Los escucho siempre. Graciela desde el hipódromo de Palermo. Graciela, mirá, dijo. Está jugando una ficha y nos está mandando unos mensajes de nosotros. Mira, nos escucha siempre, así que bueno. Hay mucha gente del otro lado que escucha. Ya la anoto para el sorteo. Sí, pero no se anima a mandar mensajes. ¿Por qué no se animan a mandar mensajes tan simples si nadie los ve del otro lado? ¿O no? ¿O no? Bueno, vamos a ver qué sorteamos para a quién le regalamos las cosas. Mira. Hacemos primero, segundo y tercero, el que ahí salga está. Primero. Y si no, lo que podemos hacer es sortear el Fernet de hoy, que ya viene de 3 semanas, y dejamos los otros 2 para el viernes que viene. Dale. Como para quieran lunes. Ustedes. ¿No? Para el lunes. Para el lunes, perdón. Hagan lo que ustedes sí, quieran. Que es la costumbre de los viernes, queridos. Si no, se lo toman. Escuchame. Che, Lili, ¿entró en el sorteo también? Ah, mi mamá. Sí. No, sería demasiado que gane. Le vamos a dar el spa bueno, de uñas. Pero... Graciela, entonces. Bueno, Graciela, mirá. ¿De dónde será Graciela? Graciela está en el hipódromo, a mí me gustó. Pero está bien, está en el hipódromo. Disfrutando pero... de la noche, porque mañana es feriado. Mañana es carnaval otra vez. Sí, qué suerte hablar. Que tienen todos ustedes que no trabajan. Vos trabajás. Sí, es la... bueno. ¿Qué va a hacer? Nos tocó. Me parece que no voy a ir a trabajar mañana. Sí. Bueno, vamos a ir al próximo tema y después venimos con el sorteo, ¿sí? Dale. Dale, y empezamos con la parte nacional. Vamos con virus, que estábamos hablando recién con Carly. El coronavirus. Dale. Con la fotito de corona adelante. Dale, nos vemos. yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. A las 12 y cuarto se nos fue el programa. Ya me parece que tenemos que despedir el programa con el. Sí, con el de los Cadillacs. Con el de los Cadillacs. Sí, a full. ¿Qué tema? A ver, vamos a poner el de los Cadillacs. Vamos a bailar. No, carnaval toda la vida. Tiene que ser para hoy. Ah, tenés razón. Bueno, vamos a hacer el sorteo de ensorteados. ¿Puedes filmarlo? ¿Sorteo en vivo? Querido Ariel. Vamos, Carly. Hace fuerza, Carly. Dale, a que ver, te la llevas. Vamos a aclarar. Dale. Vamos a aclarar. Como no hubo gran cantidad de llamados hoy, vamos a sortear sí el Fernet, porque ya viene de dos programas atrás, y vamos a dejar para la próxima semana. Exacto. La cerveza. Las cervezas. Y el hornito. Los que llamaron o mandaron un mensaje hoy entran por la cerveza y el hornito la próxima semana. Los que ya vienen de mensajes anteriores, que era por el Fernet, van a tener que volver a mandar un mensaje. Exacto. O si no, por ahí, si lo gana una mujer, se quiere llevar el hornito en vez del Fernet. Bueno, le damos el hornito y yo me tomo el Fernet. ¿Está bien? No, tomamos el Fernet. Bien, vamos a hacer el vivo acá con el Facebook de Ariel Amaral. Ahí estamos. Sí, sorteados. Vamos a ver un poquito la lista para el doblante. Mira, la lista. A cruzar los dedos. ¿Está vivo Riverito? Sí. Sí, señora. Vamos. A vos te veo que juega la quiniela, Carly. No. Graciela, que estaba en el hipódromo. Graciela, que llamó recién. Estaba con suerte, Graciela. Así que después fíjate bien el número. El número, le mandamos un mensaje a ver qué quiere. Y Gracielita se lleva el Fernet. Bien. La esperamos acá en el programa, si es que nos escucha siempre, si es de acá, que nos avise bien, y si no, se lo mandamos, se lo enviamos, ¿sí? Así que bueno, gracias Graciela. Gracias. ¿Quién salió Graciela? Segundo Silvina, la chica de las bombuchas, que le gustaba. Sí, y el tercer puesto, Carlito, que Carlito ahí está. Carlito está siempre, ¿viste? ¿Qué es ahí? Qué hace negro. Ah, debe hacer macumba para ganar, seguro. Está siempre haciendo pole position. Sí. Ay, Dios. Está el carnaval a full. Carnaval de Lincoln. Ahí está mi prima, justo, Lili. Está allá. Se fueron a pasear allá. Qué suerte. Sí. La Lincoln, claro. Qué ricas que son esas galletitas. El pájaro loco. Ay, ¿qué? No, eso es un ganso. Recién estaba el muñeco de depredador. Ahí está Bande. Sí, estaba el muñeco de depredador. Si te está escuchando Bande en este momento, te está. Bande y Néstor, estaban los dos. Néstor Soto. Está Néstor Soto en Esencia Retro los viernes de. ¿De qué hora? ¿De qué hora? ¿Sí, los viernes? Están los viernes, me parece, sí. Dice como Tinelli, empieza a trabajar marzo, en abril. Marzo. Ah, bien. 21-24 era. No, 21-24. 22-24. Perfecto. Vamos a ir al último tema y ya nos despedimos de hoy, que estuvo buenísimo este festejo. La semana que viene. Ya venimos con torta incluida. Con la tortita todo. Incluida de la señora. Una buena Laura torta Escribán. Generosa, Laurita, ya que Laurita hoy nos mandaste no sé mensaje. Dónde está. Ya está como le da vergüenza, dice. Sí, y bueno, pero. Oh. Dios mío. Oh, bueno, el palillo más alto. Y bueno. Por lo menos comiste. Él las dos veces, pero si la semana que viene no está, no sé. No está tampoco el lunes que viene. No, bueno, ¿por qué no está? Sí, si el domingo viene. No, el domingo ya vuelvo. Ahí está. Entonces se va a comer la guarden torta. Dios mío, bueno, gracias Carly por venir. No, gracias Carly. Vení cuando querés. Bueno, acá gracias. Nadie te invita. Acá vos ya estás de acá de Insomnia. Gracias. ¿Sí? Gracias a Ariel Amaral. Gracias. Gracias a Marcelo Galateo. Voy a seguir viniendo muchas mientras gracias. Haya torta de chupe. Y bueno, gracias a mí porque estoy siempre. Y sí, bueno, gracias al Conde. Gracias al señor operador Conde. Que pone todos los ruidos de té, todo. Me encanta. A Marcelo también que nos acompañó las últimas dos semanas. La verdad que re cómodo, sí, laburamos espectacular. Sí. Saludo a Marcelo Mendoza que la verdad que muy bien. Conductor de Generación BPM. Generación BPM los viernes de 18 a 22. Ah, mira cómo suena el carnaval. Ahí está, mira. Escucha. Qué nos vamos hasta la semana que viene acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Dale, nos vemos. Chau, chau. ¿Por qué será que todos guardan algo? Cosas tan duras que nadie puede decir. Iban todos caminando con procesión de gente muda que no tiene corazón. ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo y que la vida se te va. Que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. La lengua es el miedo que se para frente a vos. Si te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar. Vamos afuera, que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad. tiempo, mujer. Y que el silencio se convierta en carnaval, carnaval. Insomnia por Radio Box 102.9. Comienza tu semana con la mejor música, clásicos del rock y techno pop. No te duermas. A la misma hora, en el mismo día. Todos los lunes de 22 a 0 horas. We'll be right back.